Radio Ubrique. Deportes. Sintonía del Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos este espacio que nos viene acompañando y lo va a hacer durante todo el mes de junio. La programación de la tarde queda resumida a este espacio de deportes, que de lunes a jueves se emite a las 5 de la tarde. Los viernes se traslada al espacio de la mañana a partir de la 1 del mediodía. Hoy es lunes, es 9 de junio, y lo que vamos a tratar de hacer es poner en orden algunas de las cuestiones que han acontecido este pasado fin de semana. Algunas de pasada, otras más en profundidad, como el campeonato andaluz de atletismo, en el que participaba Luis Zecarías Gálvez, campeonato de Andalucía sub-18, que se celebraba en el Polideportivo Carranque, en Málaga. Allí acudía para disputar la prueba de 800 metros, la prueba favorita para Luis Zecarías Gálvez, la que más le gusta, la que mejores resultados obtiene y a la que acudía como el mejor o la mejor marca de los 20 participantes que se daban cita en Málaga este fin de semana. 1:56:50 es su mejor marca personal, 1:57:64 la de esta temporada. Cerca de esa marca se quedaba en esta final Luis Zecarías Gálvez, con 1:57:76, que le valía para ser campeón de Andalucía de 800 metros al aire libre, porque ya lo era, lo consiguió en el mes de febrero, el título autonómico, el título andaluz en pista cubierta. Segundo fue José Fabián Conejo y tercero Bilal Jafán, del club Antorcha Andújar. Enseguida vamos a hablar con Luis Zecarías Gálvez, que como ya saben pues forma parte del proyecto CEDA en esta primera temporada, un programa único, innovador, que promueve la Consejería de Educación y Deporte con el objetivo de avanzar progresivamente la consecución de medidas con la que puedan conciliar vida deportiva y académica los deportistas. Beneficiarios de ellos disponen de instalaciones deportivas de referencia, residencia escolar, en el caso de Luis Zecarías Gálvez, y ese programa, ese seguimiento, ¿no?, académico deportivo, con la colaboración también de la Federación para el desarrollo de este programa de tecnificación deportiva. Un programa que le está llevando a conseguir éxitos como este. Título autonómico, campeón de Andalucía de 800 metros al aire libre para Luis Zecarías Gálvez, con quien hablamos en un ratito. Antes os tengo que contar que esta semana queremos hablar también del CABU, que ha puesto en marcha esas jornadas de captación para sus equipos minibásquet de cara a la próxima temporada. Se desarrolla en el pabellón municipal de deportes, en Ubrique, las jornadas de lunes, miércoles y jueves. Ahí pueden acudir pues los niños y niñas nacidas entre 2016, 2017 y 2018. Lunes, miércoles y jueves en horario de 5:30 a 7 de la tarde. Queremos hacer balance de lo conseguido esta temporada y también hablar de la jornada de captación de cara al próximo año. Antes os cuento también, en materia de resultados, que este fin de semana se disputaban por parte del Ubrique Club de Fútbol dos partidos, de los dos únicos equipos que aún se mantienen en competición. La Liga de Juvenil de Tercera Andaluza, a la que ya le queda tan solo una semana, una jornada, va a cerrarse el 14 de junio. Este fin de semana se va a celebrar se va a cerrar esa temporada. El juvenil A de tercera, que disputaba el partido este fin de semana, su partido correspondiente al Marianistas. Esta semana no había jornada programada, pero sí estaba previsto, sí estaba contemplado que se pudieran disputar esos partidos que estaban atrasados por parte de todos los equipos, para que de cara a esta última jornada todos lleguen con las mismas condiciones. Es verdad que algunos equipos ya han disputado los 30 partidos, algunos que ya no se juegan nada. El Ubrique, que tenía que jugar este encuentro frente al Marianistas, encuentro que acabó con derrota de los ubriqueños por 1-2. El equipo jerezano, que se adelantaba en el minuto 27 por medio de Fernando Hidalgo. Bruno García hacía el 0-2 en la primera mitad todavía, en el minuto 41. Tras la reanudación, Francisco Javier Fernández recortaba distancias para los ubriqueños, pero los de Luis Miguel no pudieron conseguir nada positivo en este choque y se tuvieron que conformar con esa derrota de 1-2. ¿Cómo queda el equipo juvenil de tercera? Está ahora mismo en décima posición con 40 puntos y le resta un partido frente al Tiempo Libre, que es octavo con 42. Entre medias, el Jerez Deportivo, 41 puntos y una última jornada en la que se miden Ubrique y Tiempo Libre, y el Jerez Deportivo se mide al Chipiona, que es segundo con 62 puntos, a solo uno del líder, el Club Deportivo Sanlúcar. Por tanto, se disputan el título en esta última jornada. En caso de vencer el Ubrique y no hacerlo el Jerez Deportivo, pues el Ubrique puede acabar en octava posición. Por contra, podría acabar también noveno, décimo, que es como está, o un décimo en el caso de no conseguir la victoria y sí ganar el San José Obrero, que le resta todavía San José Obrero, perdón, es uno de los equipos que ya ha terminado la temporada, por tanto no podría adelantar o no puede adelantar al Ubrique, tiene 40 puntos y podría acabar con 43. Eso en cuanto al equipo juvenil de tercera. Ahora nos queda hablar del Benjamín, el Benjamín A de tercera, que disputaba el partido de ida de la última eliminatoria por el ascenso a segunda andaluza. En esta eliminatoria se enfrenta al Trasmayo, el equipo portuense del Trasmayo, está siendo una de las gratas sorpresas de esta fase, porque acudía a esta fase de ascenso con el decimoquinto mejor coeficiente, o sea, el penúltimo coeficiente, el segundo peor coeficiente de los 16 equipos que acudían a esta fase de ascenso. Logró dejar en el camino, eliminar al segundo mejor coeficiente, y ahora se enfrenta al mejor, que ha sido el Ubrique. Bueno, pues resultado: victoria momentánea del Ubrique por 1-2, un encuentro en el que los ubriqueños se pusieron hasta 0-2 en el marcador. Pedro García en el minuto 2 y Lucas Ruiz en el minuto 42 ponían un 0-2. Lo cierto que más que positivo para el Ubrique, pero en el minuto 48 Marcos Hernández recortaba distancias y lo dejaba todo abierto para el partido de vuelta, que se va a disputar en Ubrique. Además, se va a disputar en la jornada de este viernes, 13 de junio, a las 6 de la tarde, en el Antonio Barbadillo. Ahí tendrá que certificar el Ubrique pues todo lo que viene demostrando durante toda la temporada, en la que, recuerden, cuenta tanto en la temporada, la fase de liga, como en esta fase de ascenso, cuenta todos sus partidos por victorias. El equipo entrenado por Fran Rodríguez y David Oliva tiene que rubricar ese buen hacer para poder conseguir ese ascenso a segunda andaluza. Viernes 13 de junio a las 6 de la tarde. Las cuentas son claras: si se gana o se empata, se asciende. Si se pierde por más de un gol, no se asciende, ascendería el Trasmayo, y si se pierde por un gol, sea cual sea el resultado, aquí no valen doble los goles conseguidos fuera de casa. O sea, si fuera 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, el que sea, el resultado que sea, perdiendo por la mínima el Ubrique, nos iríamos a una prórroga de dos partes de 5 minutos cada una. Si se sigue ese empate global, si se mantiene el resultado con ese empate global en la eliminatoria al término de la prórroga, no habría penalti, sino que ascendería el Ubrique Club de Fútbol por haber logrado una mejor clasificación durante la temporada. Una cuestión esta que se viene extendiendo a prácticamente todas las competiciones de fútbol. Bueno, pues lo seguiremos recordando este fin de semana. Esta semana, viernes 13 de junio a las 6 de la tarde en el Antonio Barbadillo, partido por el ascenso Ubrique Club de Fútbol Trasmayo. Ahora sí, nos vamos a ir hasta Granada para hablar con Luis Tecarías Gálvez, que este fin de semana se proclama campeón de Andalucía en Málaga. Creo que es algo que vamos a echar mucho en falta si algún día nos falta, precisamente, ¿no? Me refiero a que, bueno, pues que lleguen estos meses de mayo y junio y que cada semana abramos al menos un día con alguna medalla de oro a nivel autonómica. La última, ya sabemos, ¿no? La semana pasada era el caso de Eduardo Gómez en la prueba de ciclismo, en esa categoría élite. En este caso, en esta semana, pues lo vamos a hacer, o lo estamos haciendo, con Luis Tecarías Gálvez, que sigue siendo el andaluz más rápido en los 800 metros, en esa categoría sub-18. Y digo sigue siendo porque el ubriqueño ya lograba el oro autonómico en la modalidad de 800 metros en pista cubierta hace ahora unos 3 meses y medio. Ahora revalida este título, lo hace en aire libre, en la ciudad deportiva de Carranque. Allí acudía con la mejor marca de todos los que participaban, tanto personal como de la temporada, y por tanto como uno de los principales favoritos a llevarse este oro. En febrero le bastó un tiempo de 1:59.47. El sábado tuvo que correr un poquito más y parar el crono en 1:57.76 para ser, como decimos, campeón autonómico. Luis Tecarías Gálvez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rubén. Bueno, pues sigue siendo el más rápido en los 800 metros. Ahora vamos a hablar un poco de caídas, que las hubo hace algunos meses, algunas semanas, ¿no? Pero, cuando las cosas salen bien, Luis, cuando no hay contratiempo y cuando, todo sale de cara, es más probable que estés ahí arriba, ¿no, Luis? Sí, pues la verdad que contento, ¿no?, por haber demostrado este fin de semana pasado el gran estado de forma en el que nos encontramos ahora mismo. Ya, como tú dices, al haber pasado esos percances, esas molestias durante de cara al aire libre, pero la verdad que contento de que estemos otra vez donde me gusta estar, que es lo más alto del podio, y nada, trabajando ya para encarar las últimas competiciones de este año. Decía yo hace nada más escuchado, ¿no?, que cuando no haya estas medallas las echaremos en falta, porque sois muchos los ubriqueños. Luis, ¿te da tiempo a saborear todo esto que estás consiguiendo, o crees que esto lo vas a valorar más con el tiempo? Porque ya no es sus 14, ya no es sus 13 como al principio cuando empezaba, ya es sus 18 y la competencia es más feroz, ¿eh, Luis? Sí, es como tú dices, ¿no? Ahora mismo, cuando estamos en un gran nivel, ¿no?, y las medallas van cayendo poco a poco, la verdad que no se disfruta en el momento, aunque tiene que haber tiempo para todo, pero es verdad que tras salir de un campeonato, poner la vista en el siguiente campeonato, que siempre suele ser más importante, y la verdad que ahora mismo no soy consciente, ¿no?, de lo que estoy consiguiendo, pero que seguramente en un futuro pues estaré satisfecho, ¿no?, con todo lo que he conseguido a mi cortada, la verdad. Campeón de Andalucía, decíamos, si te parece, nos centramos en esa prueba de Carranque. Llegaba Luis con la mejor marca personal, tanto marca personal como de la temporada. Eso también ya te va colocando entre el grupo de favoritos, y no sé si eso también lo notas un poco, sobre todo a la hora de la salida, Luis, a la hora de las miradas, del posicionamiento, ¿cómo es? Pues la verdad que que es bastante, lo es una presión que a la que está sometido, ¿no? El llevar esa mejor marca, pero que vamos, dimos bastante la nota, ¿no? En sentido de que di un gran recital de lo que fue la carrera, ¿no? Ya que tenía ese plus, ¿no? De ir con la mejor marca, pero la verdad que bastante bien, una carrera en solitario, demostrando que iba con el mejor tiempo y sin temerle a nadie, ya que he confiado en mí mismo y sabía que todo el trabajo estaba hecho. Uh-huh. Es que fíjate, hemos hablado en otras ocasiones cuando a lo mejor te ha interesado carreras, tanto semifinales como finales, te han interesado carreras lentas. Siempre las finales suelen ser más lentas que otra cosa, pero suelen ser más tácticas. En este caso tenías claro todo lo contrario, ¿no, Luis, por lo que me dices? Sí, la verdad que este campeonato lo hablamos con el entrenador, ¿no? Vimos las marcas que llevaban nuestros perseguidores y optamos por poner ese coraje, ¿no? En la final, por poner todo lo que habíamos trabajado y salimos a correr, salimos a tirar nosotros de la carrera y como tú dices, ¿no? Hemos tenido otros campeonatos donde hemos preferido guardarnos y no arriesgarnos a perder esa medalla en los últimos metros, en ese sprint final, pero dado la buena forma en la que estoy, pues intentamos tirar de cabeza y darlo todo para que el rival no se confiara y no se guardara detrás noche. Uh-huh. O sea que entonces el objetivo era ese, ¿no? Salir fuerte desde el principio, ponerte por delante, imponer tu ritmo y bueno, si alguien te pudiera seguir, que siguiera, ¿no? Exacto. Salimos, la verdad que fue una carrera bastante espectacular, ¿no? Ya que pasamos el primer 400 como líder de la carrera en un tiempo de 57, ¿no? Ya sabía que tenía que poner un primer 400 bastante rápido para aquellos que tenía una marca más o menos similar a la mía, pues que fueran sufriendo desde el primer 4, ¿no? Así que puse la carrera bastante rápida, tiramos después del 400, fue un 600 que tuve que cambiar de ritmo y después un sprint final que la verdad es que ni hizo falta lucharlo porque ya sacamos nuestro potencial. Y disfrutamos de esta última recta en solitario y la verdad que es bastante complicado. Uh-huh. Y en cuanto a los rivales, lo que te decía Luis, en esa salida, en esa línea de salida, ¿notas un poco, no sé, si tratan un poco de cerrarte, de que no te vayas en solitario desde el principio? ¿Hay ese tipo de estrategia y de táctica en tus rivales? ¿Lo notas? Sí, la verdad que sí, la verdad que nada más que incluso te digo que en cámara de llamada, ¿no? Cuando ya están pasando lista, están diciendo las calles y están viendo los que competimos, ¿no? Es bastante, se ve bastante lo que es la mirada, ¿no? Hacia la persona que, claro, que va con la misma marca, ¿no? Esa competición ya incluso a la hora de estar calentando, de todo el mundo está pendiente a ti, todo el mundo está pendiente a lo que vas a hacer, a los últimos detalles, ¿no? Cómo vas a plantear la carrera. Y de bueno, ya después en carrera pues obvio, ¿no? Esa salida, esa cuando pasamos a calle 1, pues está nada más que controlando qué movimiento iba a hacer para intentar rivalidad. Uh-huh. Estoy viendo la lista de inscritos por evento. No han salido todavía las clasificaciones, no tengo los tiempos de los rivales, pero estoy viendo que hasta 20 rivales. Entiendo que hubo semifinal y final, ¿no? Este fin de semana, ¿no? No, en el campeonato andaluz, al ser un campeonato que solamente de un día se corre a dos finales, ¿no? Para eso llevamos los tiempos y hacemos la final A y la final B. Yo, como llevamos el mejor tiempo, pues corremos la final A, que es después de la segunda final, y después se comparan los dos tiempos de las finales y es el que mejor tiempo lleve. Pero claro, al ir por tiempo, pues siempre la segunda final, que es la final de los más rápidos, pues termina siempre ganando, y ya con haber entrado yo en primera posición, pues me ya sabía. Falta comparar con la final B para haberme proclamado campeón. Vale, los 10 primeros, entonces corréis la final A. ¿Qué tiempo hicieron? Por curiosidad ya, ¿qué tiempo hicieron los de la final B? Pues en la final B, el que ganó la final la ganó con 2-0-4, creo. 2-0-4, es que no me acuerdo la mujer, pero sí, te digo que el primero de la segunda final, tu tiempo fue peor que el último de nuestra, vale, de nuestra final, que además la final que nosotros corrimos la puse yo bastante rápida, así que fue bastante bien, la verdad. Sí, fíjate, estoy viendo que el noveno tiene 2-0-1 en cuanto a mejores marcas, ¿eh? El noveno tiene, sí, 2-0-1 en sí, el sí, resto del año, y ya hay un escalón a 2-0-4 y el siguiente 2-0-6, o sea que ahí sí que hay un escalón importante, pero es verdad que a lo mejor, bueno, también entre el primero y el segundo hay un buen escalón, ¿no? Pero sí es verdad que ahí se nota sobre todo esa diferencia. José Fabián Conejo, compañero de equipo, te acompañó en el podio como segundo clasificado. Sí, el Fabián, el que llevaba la segunda mejor marca, ya ya como se puede ver los lichados, había corrido con él a lo largo de la temporada en ese campeonato de pista cubierta, y claro, es lo que digo, ¿no? Ya son tantas competiciones en las que corres con tus rivales que ya incluso los consideras amigos y sabes perfectamente cómo corre uno y cómo corre el otro, ¿no? Entonces, la verdad que en ese sentido nos vino bastante bien para conocer a nuestro rival. Claro, tendrá ganas también de hincarte el diente, ¿no? Sí, la verdad que esa rabia, ¿no? que tiene por dentro de siempre está picado y al final termina ganando yo, pues la verdad que hombre, que le dará un poco de coraje, pero bueno, con su trabajo y su paciencia seguramente estaremos luchando ahí en los años siguientes. He visto, según la foto, corrígeme si me equivoco porque te digo que no tengo las clasificaciones todavía, pero he visto en la foto que el tercer clasificado de la Antorcha Andújar, entiendo que será Bilal Afán, que era el que llevaba la tercera mejor marca, o sea, pocas sorpresas este fin de semana. Sí, la verdad que sí, la verdad que ahora cuando llegamos a finales de temporada, nos ponemos los campeonatos, la verdad que hay poca sorpresa, ¿no? Se ve quién ha trabajado durante todo el año, se ven las marcas y si todo sale como lo lleva la gente trabajada, pues suele haber poca sorpresa en estos campeonatos. Y además, en los campeonatos como hace este pasado fin de, ¿no? En el que la carrera es bastante rápida y se suele correr asimilado a las marcas personales, pues suele haber poca sorpresa ya que todo el mundo suele hacer lo que tiene y suele haber un podio que se asimila, ¿no? a las marcas que lleva la persona. Corriste a las 7:15 de la tarde, Luis. ¿Buena temperatura o todavía hacía un poquito de calor? ¿Y el viento? Cuéntame. Pues mira, la verdad que pasé Málaga, pasé este estadio de Carranque. La temperatura me gustó, ¿no? A veces he pasado más calor en este estadio, pero la verdad que la temperatura fue bastante buena, pero vamos, te digo que nada más que desde el calentamiento ya tenía la camiseta empapada, tuve que cambiar de camiseta y todo, porque la verdad que hacía bastante humedad y bastante calor, pero después bien, ¿no? Ya además el horario de tarde me está gustando bastante más, ya que es la hora a la que suelo entrenar, entonces el cuerpo está acomodado a ese horario. Y la verdad que bien. Y después el tema de viento, pues nada, no noté ningún tipo de viento extremo durante la competición. Porque este estadio está abierto por una parte y luego tiene por otro la grada y demás, ¿no, Luis? Ese estadio tiene nada más que una grada, la grada de la recta de la tribuna, de digamos. Meta, y después un estadio abierto. Bueno, pues una carrera sin mucho viento, que es lo que favorece también que haya esa carrera rápida, ¿no? Porque estamos hablando de 800 metros, dos vueltas, al final te coges dos rectas a favor, dos vueltas en contra y cuatro curvas racheadas para cada uno por un lado, si hubiera viento. Sí, la verdad que sí, la verdad que ese factor del viento en las pruebas de medio fondo afecta un montón, ¿no? Ya que es una prueba que tienes que mantener esa velocidad durante todas las dos vueltas, pero la verdad que bien, ¿no? Además no le pusimos miedo a eso, salimos confiados, salimos a correr y ya lo que tuviera que pasar en carrera, pues que pasara. Era este uno de los grandes objetivos, al final un poco la presión interna que se mete uno, Luis, porque era uno de los grandes objetivos, es tu distancia, es la que te gusta, es la que se te da mejor, aunque hemos hablado muchas veces, ¿no?, que dominas otra, pero aquí sí que tenías aparte muchas ganas, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que tenía ganas, además tenía ganas de demostrar, ¿no?, que estaba bien, que estaba entrenando bastante bien y demostrar que el nivel que tengo a nivel andaluz es bastante alto, ¿no? Entonces de nada me servía guardarme atrás y después hacer una carrera bastante perra, con perdón, pero es eso, resguardarme atrás y después lanzar el cambio de ritmo. Entonces lo hablé con mi entrenador y quise demostrar que estaba bien y que podía sacar mi entrenamiento para poder demostrar que ahora mismo estoy siendo imbatible en la prueba de 800 metros. Lo cierto es que sí. Ahora campeonato de España, ¿no, Luis? Pues sí, ahora estamos esperando durante esta mañana la preselección para el campeonato de España por selección autonómica, antes que el individual, a ver si cuentan para mi participación en la prueba de los 800 metros con la selección andaluza, y después de ello el campeonato de España individual, que se celebra en Castellón el 6 de julio. Castellón el 6 de julio, ¿y el de selecciones cuándo es? El de selecciones pues es el 21, dentro de dos semanas, que es en Girona, creo, en Cataluña. Bueno, a ver, no lo digas tú, que a lo mejor queda más feo, Luis, pero que el primero de Andalucía, con este tiempo y con esa solvencia con la que has ganado este fin de semana, muy mal se tiene que dar la cosa para no estar en la lista, ¿no? Pues espero que sí, lo que pasa es que no lo quiero decir alto, ya que a lo mejor puede haber algún cambio inesperado, pero en principio deberían de contar conmigo para representar a Andalucía en la prueba de 800 metros. ¿Cuántos vais? Pues vamos uno de cada prueba, así que debería de ir el primero. Ah, solo uno. Solo uno en la prueba de 800, bueno, y en todas las pruebas, pero solamente un representante. Vale, entonces sí entiendo tu cautela, ¿no? Porque si es verdad que puede haber otros criterios, otras cuestiones, al final si fuera un equipo 5 o 6, pues sabes que seguro, ¿no? Pero siendo uno no sabes si puede haber otro tipo de interés a nivel federativo, a nivel, no sé, lo que estén pensando en la federación, pero bueno, a nivel, si es criterio deportivo puro y duro, debería ir el campeón. Exacto, pero claro, después si tú lo piensas también en frío, ¿no? Es la verdad que es un campeonato, nada más que si es el que gana, puede, lo como te he dicho, ¿no? Puede haber carreras que sean muy tácticas, en las que los últimos 100 metros se te vaya y gane a lo mejor alguien que gane de manera injusta, aunque gane ese campeonato. Entonces, claro, el seleccionador se basa en el criterio de durante toda la temporada, pero vamos, como te vengo diciendo, es algo que he trabajado durante toda la temporada y que me corresponde, ¿no? Pero la verdad que estoy tranquilo y estoy a la espera, pero confiado en que debería de obtener esa recompensa. Pues nosotros también, lo has explicado bastante bien, no te has metido en ningún fango, ya nos enfadamos nosotros si al final no eres tú al que te llama, ¿vale? Okay. Luis, hablando del Campeonato de España, octavo en la última prueba, en la última cita nacional, fue en el mes de febrero, perdón, en el mes de marzo, en el mes de marzo estuviste en el Campeonato de España celebrado en Valencia, 1:59:38 en la semifinal, 2:00 en la final. ¿Qué tal fue? Cuéntame. Pues la final, la verdad que fue bastante, pagamos el gran precio de lo que es correr una semifinal a como la corrimos, ¿no? El nivel era bastante alto el de mi semifinal, así que me quedó la peor semifinal, pero claro, pagamos el haber sufrido tanto en las semifinales, tanto ha sido el chico que tuvieron las piernas, entonces salimos en la final a intentar ser un poco más conservador, pero lo pagamos ya que veníamos bastante cansados de la semifinal y ya está, lo único que el objetivo que teníamos era entrar en la final y después ya en la final pues que ocurriera lo que tuviera que pasar, ¿sabes? El cansancio, entonces, que de no haber estado tan fatigado igual pudiera haber hecho un poquito más, ¿no? Exacto, la verdad que sí, que a lo mejor pues, si fuéramos controlados un poco más las semifinales, pues había una final mejor, pero ya está, son cosas que se dan en el atletismo, además eso de no estar acostumbrado a competir dos días seguidos en un alto nivel como es el Campeonato de España, pero contento, ¿no?, de haber cumplido los objetivos de cara al invierno y ahora tenemos nuevos objetivos para el verano y a ver si se da. Claro, sobre todo el adquirir esa experiencia, ¿no? Una cita a nivel nacional, con semifinal, con final, y bueno, que te puede servir para esto propio que viene ahora en esta semana adelante, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que yo siempre la temporada la pongo en visión del verano, es lo que más me gusta correr más al aire libre y mi preparación se enfoca siempre en lo que es el verano, así que nada, a la espera de que lleguen estos campeonatos importantes y demostrar lo que venimos haciendo durante toda la temporada. A ver qué tal, y bueno, hablábamos antes de percances y de caída, los oyentes no lo saben, pero sí es verdad que en el campeonato, bueno, tenías mínima, ¿no?, para estar en el Campeonato de Andalucía sub-20, que por encima de la categoría por edad que te corresponde, y ahí que sí que sufriste una caída. Hablábamos y ya desde segundos antes ya se empezaron a cruzar rivales y demás, y no pintaba bien la cosa, Luis. No, la verdad es que fuimos a ese campeonato a intentar bajar la marca, ¿no? Ese campeonato, que la verdad es que fue bastante terrible, la verdad, porque la final que corrimos era una final con muchos corredores, ¿no? Ya, como te he dicho, son dos finales, ¿no? En las que hay 10 corredores, pues si en aire libre se hace agrupada, imagínate en pista cubierta, ¿no? Pues sí. Nada, sufrimos el percance de que se nos cayeron delante nuestra y no pude esquivar al rival y tropezamos y ya está, abandonamos la carrera, pero la verdad es que no sirvió para concienciarnos para de cara al Campeonato de España para saber que esta pista cubierta te puede dejar fuera en un abrir y cerrar de ojos, la verdad. Y la última, que no quiero robarte mucho más tiempo, ¿hasta cuándo estás por Granada? ¿Hasta cuándo el proyecto CEDA? ¿Cuándo te dan vacaciones, Luis? Pues estoy a la espera de ver si viajo el 21 hacia Barcelona y si dependiendo de ello, pues tiraré antes o después para el pueblo. Pero vamos, la verdad que tengo ya bastante ganas de empezar a entrenar allí en mi pista, ¿no? En la que he entrenado siempre y nada, y encarar esa recta final allí en el pueblo, rodeado de la familia y amigos. Vale, a partir del 23 como muy tarde estarías por aquí, o sea que la última preparación, las dos semanas últimas de preparación para el Campeonato de España las vas a hacer aquí en Ubrique, ¿no? Exacto. Que vamos a preparar esos últimos detalles y vamos a pulir las piernas en las pistas de siempre. Y de cara al año que viene, Luis, ¿esto era por un año o por dos? No. El, además que los méritos que he conseguido este año nos dan que renovemos el proyecto CEDA para el año que viene. Así que la verdad que contento y agradecido, ¿no?, de poder contar el año que viene con esta magnífica experiencia. Vale, pues como decía, no te robo mucho más tiempo, Luis, te lo agradezco enormemente que hayas estado con nosotros, te felicitamos, ¿no?, por este nuevo éxito, nos alegramos que vuelvas a vivir, ¿no?, el año que viene dentro de ese proyecto CEDA, del cual ya hablamos en otra ocasión, hablamos, ¿no?, cuando se concretó, y si te parece, pues volvemos a hablar en la próxima ocasión que estemos juntos. Luis, la última, eso sí, para ti, por si quieres agradecer, añadir algo más. Sí, la verdad que como siempre, ¿no?, agradecer el esfuerzo de mi padre, ¿no?, agradecer los patrocinadores como son la Fundación López Mariscal y el grupo de Darío Lima, y nada, y encantado contigo, Rubén, que siempre está ahí informando de lo que conseguimos, y nada, agradecer a todas las personas que están ahí y a luchar por los siguientes objetivos. Pues un placer, Luis, un abrazo fuerte. Venga, a ti, adiós. Y nosotros así vamos a poner punto y final. En un ratito llega Mari Carmen Lamela y una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Será a partir de las 6 de la tarde. Nosotros volveremos mañana martes a partir de las 5 aquí en el 97.6 de la FM en radioubrique.com. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Feliz resto de jornada.